Que lo sepan nuestros adversarios, que hoy día se reunirán por ahí, en algún hotel o no sé dónde. Cuando la Concertación se une y se pone a andar, no hay fuerza humana que la detenga. Y aquí se los advierto claramente, la Concertación se echó a andar y una vez más triunfaremos en diciembre.